pues aparece una noticia que está favorecida por una fundación americana, la Lincoln Foundation, que está especializada, según ellos dicen, en el estudio de casos de hombres lobo en todo el mundo, y tienen una sección dedicada al caso de Manuel Blanco Romasant. Y la noticia sorprendente es que después de tantos años, pues algo más de un siglo, hay un antropólogo llamado Ivor Maxson que para esa fundación trabaja y que dice haber descubierto dos esqueletos, el de una mujer y el de su hijo de 10 años, que según dice se tratarían de los restos mortales o de los restos óseos de Benita García Blanco y su hijo Francisco, que fueron pues asesinados en el mes de marzo de 1847. Claro, puede estar la duda en que se trata de cuerpos pertenecientes pues, a la época de la Guerra Civil, vete tú a saber, pero según la propia fundación americana y según este antropólogo, los datos parecen llevarles a que esta mujer y ese niño son víctimas directas del propio Roma Santa. Benita García y su hijo Francisco de 10 años dejaban todo atrás. Recién divorciada, madre e hijo huían para siempre de las habladurías y de la mala reputación. Dos lunas les separaban de su aldea y Santander. Allí servirían en casa de un sacerdote acomodado. Allí podrían rehacer sus vidas. Atrás dejaban a su familia con la promesa de enviar noticias pronto. Manuel Blanco Romasanta, el buhonero más conocido y mejor relacionado de la comarca, les guiaría a través de los bosques de Orense por caminos poco conocidos, atajos y sendas que de noche nadie osaba atravesar. Dos años antes, una anciana y un joven habían sido atacados por lobos en esos parajes. Para cuando encontraron sus cuerpos, apenas quedaban restos desperdigados por todas partes. Con la noche ya encima, acamparían a un lado del camino, resguardados en el bosque de abedules. Benita había vendido todas sus pertenencias, viajaba con lo justo para ir ligera. Al llegar al destino, Roma Santa se llevaría el mulo a cambio. Ese era el trato. Todo era perfecto, de no ser por la duda que ahora recorría su mente. Con la noche, algo había cambiado en la mirada de aquel hombre. Hoy nadie transita esta senda. Tan solo algún ganadero y los forestales. El asfalto desplazó las viejas rutas que atravesaron antaño la sierra de San Mamede. Seguimos el rastro del tiempo conducidos por Antonio, forestal y alcalde de Montederramo. Nos internamos en la ruta que el buhonero Romasanta transitó hace siglo y medio. En el bosque de los abedules, todo está como entonces. ¿Qué le parece la noticia del hallazgo de los dos cuerpos? ¿Le sorprende o...? Y sobre todo, ¿sabe dónde es? Pues no lo sé. Conozco un poco estos ayuntamientos, pero no sé el sitio concreto ni mucho menos. Lo único que sé es lo que vi en la prensa, que era en el límite de Laza y Castrelo de Valdir. Eso es muy amplio, ¿verdad? Decir eso es como hablar de muchos kilómetros, ¿no? Además, estos ayuntamientos, todos, tanto Castrelo de Val como Laza, como Montaramo, 86 Queixas, son ayuntamientos muy pequeñitos en población, pero muy grandes en extensión. Te imaginas tú todas estas sierras que hay por aquí. Roma Santa asesinó aquí a 7 de sus 9 víctimas. El Bosque de los Abedules de Montederramo es conocido también como el Bosque de la Muerte. Hoy es una reserva natural. Después de años de exterminio, los lobos han regresado. De noche se mueven con rapidez por las sendas más antiguas. No, no creéis, se ven restos del antiguo camino, yo te lo sé. El antiguo va por aquí. Pero más o menos la dirección es la misma. Pero se fue. Por aquí arriba, esta es la de... Mira, ¿ves? Es como se nota aquí un camino viejo. ¿Te das cuenta? Sí, este es el camino. Es que era como eran antes los caminos, que justo entraba un carro con las vacas. Ajá. Al amparo de las sombras, cubierto por la espesura, Roma Santa conducía a sus víctimas hasta este callejón sin salida. Aquí nunca sería sorprendido. Este sitio donde estamos exactamente, ¿qué es? Este sitio es el sitio por donde transitaba Roma Santa, o por donde llevó a la gente cuando dijo que los había asesinado, ¿no? Este sería el sitio donde exactamente, según él, dio muerte a Benita y a Francisco y a su hijo, ¿no? Efectivamente, si ha localizado los cuerpos de esa madre y ese hijo, tiene que haberlos localizado aquí. Y además, allí no se produce... El terreno que se refleja en las fotografías que facilita ese investigador, que sí se podría producir concretamente en algunas zonas de aquí. Sí, parece por las fotos que hemos estado viendo que podría ser allí. Justo, uh-huh. ¿No? Nunca se supo nada de las víctimas del hombre lobo. Nunca se halló un solo cadáver en la sierra, apenas unos huesos. Con seguridad, las alimañas terminaron de hacer el trabajo sucio. No obstante, en la comarca empezaba a calar un sentimiento de desconfianza hacia el afable buhonero. En menos de una década habían desaparecido 9 personas, 6 de ellos vecinos de Rebordechao, todos miembros de la misma familia, 3 hermanas y sus respectivos hijos. Yo diría que, o le pediría a la gente que se imaginase el norte, que se imaginase las montañas, que se imaginase un bosque, que se imaginase un camino en el bosque, un viejo camino de tierra. Hay un muro de piedra lleno de musgos. Se oye el ruido de una alimaña. Es un hombre que asume un papel mítico propio de la cultura tradicional europea y gallega, que es el del hombre lobo. O sea, que existe el mito del hombre lobo y él lo asume y se cree hombre lobo. Salir hacia casas de amos ricos y prósperas vidas era lo que él prometía. Normalmente decía por tierras de Santander, que se producían esas salidas. En Santander también se les buscó. Sí, eran mujeres pobres y luego tenían una cosa un tanto en común, que sus matrimonios en aquellos tiempos tal no habían funcionado muy bien. Y de lo cual se podría desprender que eran mujeres incluso un tanto desamparadas, ¿no? En senos de familias muy pobres y muy necesitadas, ¿no? Todo apuntaba a que esas 9 personas les había pasado algo y que él era el responsable. Marcha de Galicia, escapa y se refugia en un pueblecito de la provincia de Toledo. Eso sería, pues, como hoy en día, marcharse a Singapur. Pero claro, tiene la mala suerte de que es gallego, es orensano, y allí se encuentra con otros 3 convecinos gallegos orensanos que la reconocen. Su primera estrategia procesal es lógica, es negar que él sea Roma Santa. Él marcha de Galicia con una identidad falsa y él mantiene a toda costa que él no es Roma Santa, que él es la otra identidad que ha asumido. Pero cuando desde Toledo le envían a Galicia para que le reconozcan, Roma Santa sabe que no va a poder mantener más esa estrategia. Él confiesa que ha matado a esas 9 personas, y que no solo ha matado a esas 9 personas, sino que ha matado a otras 4 personas que entonces se pensaba o se sabía que habían sido devoradas por lobos. En el archivo del Reino de Galicia, entre kilómetros de estanterías, descansa un proceso muy especial. Es el único expediente con nombre entre miles de carpetas anónimas. Según los técnicos, no hay mes que por curiosidad no vengan a consultarlo. 2.700 folios componen la causa contra Manuel Blanco Roma Santa. una instrucción pormenorizada en la que encontramos algunos de sus documentos personales, como este modelo de carta de amor o este calendario lunar del año corriente. En general, un sumario judicial lleno de datos sorprendentes y ni una sola contradicción. El resumen que viene de Allariz dice que por efecto de una maldición, que no sabe bien si es de sus padres, de su suegra o de quién, lo maldicen. Entonces él se convierte, oye voces, que eso también lo vemos en esta otra pieza de aquí, oye voces y se transforma en lobo, perdiendo la figura humana. Entonces tiene como un ímpetu que se ataca, se echa a las víctimas y las desgarra, como puedes leer ahí, con uñas y dientes, hasta que las convierte en cadáveres y luego se las come. De hecho, lo simpático es que cuando después se refieren a él en los oficios donde se van mandando los documentos, siempre se refieren a él ya directamente como hombre lobo. Figura todo el tiempo en el proceso. Sí, como hombre lobo, ya lo llaman directamente hombre lobo. Bueno, y aquí son cartas que él falsificaba, ¿no? Porque evidentemente si se había matado a las personas muertas no escriben. Entonces, estas serían las cartas que él falsificaba. Después, más adelante... Sus víctimas para sus familiares. Claro, para que no sospechasen. ¿Has leído alguna? Bueno, así por encima dicen que están bien, que no han tenido ningún problema, bueno, que están bien. Eso es otro de los misterios, hay muchos misterios que se cierran sobre Roma Santa. En realidad, pese a los datos que obran en el proceso judicial, pese a los datos aportados por investigadores como José Domínguez, hay muchas preguntas a las que no tenemos respuestas. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó con esas 9 personas que supuestamente asesinó. No sabemos cómo lo hizo. No sabemos a ciencia cierta por qué. Podemos especular, pero no sabemos a ciencia cierta por qué. Y tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasó con Roma Santa después del juicio. Roma Santa es condenado a muerte tras varias sentencias. Al final, la última, la definitiva, le condena a muerte por haber asesinado a esas 9 personas. De ser cierta la noticia publicada en los medios gallegos, el caso podría dar un giro de 180 grados. En el blog del investigador americano, reconoce haber comprado en este anticuario de Berín unos documentos con información crucial para localizar los cuerpos en la sierra. Asimismo, en otra entrada de su blog figura el hallazgo de más pruebas en los fondos del Archivo Histórico de Orense. Con los adelantos de hoy, los forenses podrían analizar los restos de 2 víctimas de un auténtico hombre lobo. En la nota de prensa emitida por Lincoln Foundation, se adelantaban los resultados de forma escueta, avalados por la Universidad de Michigan. So, summing up, you have no idea of this foundation. No. And the University of Michigan and the Anthropology Department are not linked with this foundation. I have absolutely no, I'm the Department of Industry, I have no information mm-hmm. at all. I've not heard of them. Okay. Para nada, para nada. Nosotros tenemos muchísimos clientes extranjeros, pero en ningún momento en nuestro libro de clientes aparece ningún investigador americano. A mí no me consta este documento del archivo, este documento, no hablo más de, que si no me meto en datos de carácter personal ni en el individuo tal, pero este documento que aquí se publica no consta. Anochece en Berín. Desde lo alto de su castillo, la última luna del verano se alza en el firmamento anunciando el reino de la noche. Ha transcurrido un siglo y medio, y a pesar del tiempo, al caminar por el bosque gallego, uno no puede dejar de sentir la amenaza del mito. ¿Superstición? Puede, pero hay mitos que fueron realidad y miedos imposibles de apagar. El del lobisome es uno de ellos. Thank you. Vaya historia. Me van a permitir aquello de investigación excepcional de nuestro compañero Luis Álvarez en la senda del hombre lobo. Hay más cosas. Él ha llegado hasta Michigan, el lugar donde surgía la historia de estos investigadores americanos, de esta fundación y de estos hallazgos tan sorprendentes que leo La Voz de Galicia. En portada hallan los restos de dos víctimas de Roma Santa, el obisoma de Allariz. Claro, es que la noticia en verano fue un impacto. En León, la crónica de León, a doble página, el Bierzo, tumba silenciosa de las víctimas del sacauntos. Y los periodistas decían, la Lican Foundation asegura que hay más restos en la comarca. O sea, para la región donde se paseó Roma Santa, esto ha sido un shock. Hemos tirado del hilo y nos hemos encontrado con misterio sobre misterio y algún que otro fraude. ¿Pero fraude de quién? ¿Para qué? ¿A estas alturas por qué? Y sobre todo con el agravante de sacar cadáveres que creemos que no son tales, que no son las víctimas de Roma Santa. Tenemos la mejor mesa, de excepción. Quiero presentar primero, y tiene un sentido, para que nos analice esa fosa, la primera persona que nos puso alerta, diciendo, cuidado, que aquí hay datos que no casan. Es todo una eminencia, es el doctor Miguel Botella. Él es el director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Y creo que en este país pocos saben más de ese tipo de cosas, de fosas, hallazgos, huesos. Miguel, bienvenido, gracias. Una Muchas vez más. Gracias. Hola. Gracias por darnos pistas, porque quizá nosotros, desde el desconocimiento lógico, pues hubiésemos dicho, caramba, Benita y su hijo, esto es impresionante, esto es increíble, esto le da un giro. ¿Qué ves tú ahí que nosotros no llegamos a ver? Realmente que hay una fosa, pero que la fosa como tal es falsa, en realidad es un montaje, porque, bueno, en primer lugar, los cráneos no corresponden a una mujer y a un niño, sino que hay, yo veo una mandíbula que es de un hombre y ninguno es de un niño, desde luego. Los fémures y los huesos largos son también de adulto, no son. Y la situación anatómica de estos restos tampoco corresponde, es decir, están puestos de una manera, pues más o menos queriendo que parezca un esqueleto, pero en realidad puestos por una persona que no sabe, yo creo que nada de anatomía, ¿no? Nada de anatomía, nada, porque incluso hay colocados en sitios donde no deben estar. Pues sí, aquí veo el húmero, un húmero está puesto donde tenía que estar la pierna, veo el cúbito y el radio puesto donde estaba la otra pierna, el fémur está puesto al revés. En uno de los lugares hay un peroné en la zona que corresponde con un hombro. En definitiva, es un collage de huesos que no corresponden en absoluto, ni pueden haber sido movidos. Está puesto, parece a mi juicio, intencionadamente, para que parezca algo, pero que en realidad no lo es. ¿Y por qué todo esto? Más detalles, Miguel, me contabas incluso la coloración. Sí. ¿No tenía que ser así? Sí, claro, 150 años, unos huesos enterrados en este tipo de sedimento que es rojo, los huesos tendrían que estar teñidos de rojo y no es así. Es más, encontramos también huesos con distinta coloración unos de otros. Proceden, pues no sé de dónde, pero desde luego de algún lugar diferente unos de otros. No corresponden ni siquiera a dos individuos, corresponden a más de dos individuos. Pero alguien, la persona que está o personas detrás de esta especie de montaje han conseguido huesos humanos, eso ya se escama un poco, ¿no, Miguel? Bueno, en realidad no es tan difícil, ¿no? En realidad todavía quedan muchos osarios en pueblos y todavía hay muchos huesos. Preguntémoslo a nuestros estudiantes de medicina, que en realidad no es muy difícil conseguir huesos. Otros elementos están fuera de la fosa en sí. Luego, con más expertos, veremos que hay cosas por la propia historia que no casan. Hay elementos, claro, que son tan visuales, tan bonitos, tan de investigación antropológico-arqueológica, que desde luego nosotros nos lo creemos y miramos así en la prensa. Pero esa barrita que tiene un nombre, por cierto, ¿verdad, Miguel? Eso sí. Que llamo yo barrita se llama... El jalón. El jalón que señala, pues, que sirve como escala. Pues realmente los jalones, para que sirvan como escala, tienen que estar en niveles centimétricos, claro. Están de 10 centímetros, cambia el color. En este caso se puede ver claramente que la barra es oblicua, que sigue una espiral, o sea, es imposible, eso no puede servir de jalón nunca en la vida. Es puro atrezo, ¿no? Como sí, que sí, crea absoluta, aquí Juan Villa, un montaje, parece que es un montaje muy claro y muy burdo. Claro y burdo para los que saben. Hay que cuidar a los que saben para saber, valga la redundancia, que aquí hay gato encerrado. Y para descifrar todos los fantasmas que rodean la historia de Roma Santa, qué mejor que presentar a un buen amigo que se incorpora a la del misterio. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho de Orense, lugar donde todo esto ocurre. Es Roberto Bustillo y además es una persona que ha investigado profundamente el asunto Roma Santa. Bienvenido, Roberto. Bien hallado, Iker. Primero, creo que tú como nosotros, cuando leíste los primeros recortes de toda la prensa del noroeste, dijiste, vaya notición, ¿quién puede andar detrás de esto? ¿Un blog? ¿Unas fotos? ¿Un instrumental? ¿Por qué? ¿Quién? Sí, la verdad, la noticia fue impactante. Yo me enteré a través de José Domínguez y la primera sensación es de sorpresa. Lo que pasa es que a medida que uno va pensando y analizando los datos, de la sorpresa pasa a la prudencia, y de la prudencia pues al escepticismo, claramente. Total. ¿Sospechas de alguien? Ha pasado un tiempo, estamos viendo hilos. Tú tienes una teoría posible, por supuesto teoría, nada más. ¿Personas se querían hacer algún tipo de truco, de demostración? Es posible que fuera alguien que quisiera lanzar a la luz pública un señuelo para ver quién explicaba que en ese señuelo montar una bola de nieve y después salir a la luz como el gran montador de la historia, para hacerse publicidad. Es lo más probable. Nos acompaña un querido amigo de la nave, que lleva 5 temporadas con nosotros. Es Paco Pérez Avellán, todos le conocen, pero me gusta mucho decir que además de periodista, ahora es director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, cosa que nos congratula. Paco, bienvenido. Buenas noches, Iker. Vaya historia. Son tan misteriosos los crímenes de Manuel Blanco Roma Santa que cabe todo. Que no me extraña que 200 años después de su nacimiento alguien quiera especular con su existencia. Es un individuo que podría ser el primer asesino en serie de todos los tiempos. Naturalmente, el primero que he juzgado como hombre lobo, porque está claro, está así, está difundido, ha recorrido todo el mundo con este, digamos, titular tremebundo. Y por otro lado, también podría ser el gran primer psico-killer de todos los tiempos. Está poco estudiado, en mi opinión. Incluso lo más moderno que hemos hallado, porque yo he estado estudiando hace mucho tiempo a este individuo, es quizá que detrás de esto se encuentre una confusión sexual. Podría no ser un hombre lobo, sino una auténtica loba, una persona que tiene un problema de identidad sexual. Era un hombre dulce, esto lo destacan todos los que estuvieron cerca de él, con una mirada tímida, una persona que era muy culta para la época y con gustos femeninos, por ejemplo, hilaba. Cosas que no eran normales en los hombres de aquel momento, mucho menos quienes se adentraban en el bosque o quienes se adentraban en la montaña para llevar de un lado a otro a ciudadanos. Estamos ante uno de los grandes misterios de la historia criminal española, donde no me extraña que haya algo encontrado un filón para hacer una historia distinta y con un propósito no determinado. Un propósito misterioso. Como decías, que Luis ha ido más allá. Y cuando aporreó directamente las puertas del lugar donde debía estar esta institución, se encontró también que había fantasmas, nunca mejor dicho. Roberto, un detalle que hemos dejado para el plató para que la gente se sorprenda más. Manuel Blanco Roma Santa desapareció, como sus víctimas. Sí, es una cosa muy curiosa. Manuel Blanco Roma Santa es condenado a muerte por la Audiencia Provincial de Coruña, y después de esa condena a muerte es indultado por la reina Isabel II. Un indulto parcial, un indulto que convierte la pena de muerte en una cadena perpetua, que empieza a cumplir en la prisión de Celanova. Hay registro de la entrada de Roma Santa en la prisión de Celanova. ¿Existe el registro de entrada? Sí, de entrada. ¿Pero qué pasa con su cuerpo? A partir de ahí ya no se sabe nada. Murió en prisión, fue trasladado a otro sitio, se escapó. No hay ningún rastro histórico de qué es lo que pasó con Roma Santa una vez que entra en la prisión de Celanova, lo cual contribuye a incrementar la leyenda. No existe la tumba de Roma Santa. No existe. Y si existe, no se sabe dónde está. Hablando de tumbas y de fosas, Miguel, lo enigmático de esta historia, lo asombroso de esta historia, es que hay 9 víctimas, por lo menos, en una zona geográfica que más o menos está cotejada, conocida. ¿Es tan difícil encontrar esos restos de 9 personas y que no se haya encontrado prácticamente nada en todo este tiempo? Y ha habido investigadores y ha habido propuestas. ¿Es normal que no se encuentre un solo resto prácticamente? Puede ser que sí, porque todo depende de cómo estuviera, si estuviera enterrado en una fosa. O bien, también puede ser que al asesinarlo los dejase en el campo y entonces por las alimañas, los lobos, etcétera, pues actuaran sobre ellos y fueran desapareciendo. ¿Y pueden las alimañas y los lobos en esa zona boscosa hacer borrar un cadáver? En algún caso sí, sí se puede hacer. ¿Ha ocurrido? Sí, sí, sí. El patrón de mordedura de los lobos es un patrón muy característico que finalmente, digamos, a la larga puede terminar haciendo desaparecer esos restos, aunque, bueno, podría quedar algún fragmento, alguna parte, pero ya después de 150 años, pues parece que es bastante poco probable. Eso sí, si están enterrados en fosa, pues se deben de mantener todavía. Pero no olvidemos una cosa, la zona geográfica española con menos capacidad para que se conserven los restos es precisamente Galicia. En Galicia es donde menos restos humanos se conservan de toda España. Son escasísimos los restos romanos medievales o casi actuales de la zona. Prácticamente sí, porque el terreno precisamente es muy poco propicio para la conservación de ese material. Qué interesante, Miguel, y cómo aprendemos, ¿no?, de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo científico y también con lo mítico, porque, Paco, es que Roma Santa, cuando uno lee el proceso, esta joya, ¿no?, esta joya única en la historia, proceso contra un hombre lobo, ahí está, y por eso causa tanta curiosidad. El archivo de Galicia. Exacto. Cuando uno ve las páginas, se da cuenta que Roma Santa primero luego lo pasaba muy mal. Cuando mataba, descuartizaba, devoraba, quién sabe, él volvía en su ser y, digamos, como buen cristiano, sentía el peso de la culpa. Pero es que Roma Santa argumentaba que era maldito, que él, claro, estaba maldito. Es una persona capaz de desarrollar todo un mito, de contar con todo tujo de detalle una posible transformación en hombre lobo, una maldición de la cual es la primera víctima y que le empuja a matar sin que él pueda impedirlo. A mí me gustaría subrayar la presencia aquí y la importancia de la reina Isabel II. Es decir, estamos hablando de una mujer que ha pasado la historia por su carnalidad, por sus citas, por sus salidas de palacio a escondidas, por sus muchas relaciones de todo tipo y su amistad con los hombres, y resulta que tiene un aspecto desconocido, que es un aspecto hacia las ciencias ocultas, hacia lo misterioso y hacia la ciencia pura, el querer saber algo más de alguien que de pronto se presenta como un auténtico hombre lobo. Él decía que como séptimo hijo estaba maldito y por eso ciertas fases de la luna pues afectaban a su estado de ánimo. A mí me ha sobrecogido, que eso yo no lo conocía, Roberto, ver que en el inventario de este proceso me ha sorprendido muchísimo. Había una cosa que era calendario lunar. Roma Santa llevaba un calendario lunar, no sé, quizá sabiendo que efectivamente nuestro satélite, bueno, pues le perjudicaba de alguna forma. Él se creía maldito por ser séptimo hijo. Él se creía maldito porque él, bueno, vamos a ver. Primero, es dudoso que él se creyera maldito. Otra cosa es que eso fue lo que él confesó en juicio. Ajá. Porque es posible que Manuel Blanco Roma Santa fuera un demente, que creyera realmente la historia que contaba, y es posible que la historia que contaba no fuera más que una artimaña para tratar de engañar a la justicia. Y luego lo del calendario puede ser que tenga que ver con eso, pero bueno, hoy en día para nosotros, hombres urbanos del siglo XXI, hombres y mujeres urbanos del siglo XXI, la luna no es muy importante. Pero en la Galicia rural sí, para muchas cosas, efectos de siembra, efectos de viajes, efectos de cortar de ramas de, o troncos de árboles para determinados usos y que esa rama o ese tronco durara más o durara menos. Para muchas cosas, o sea, podría tener muchas finalidades aparte de esa que también podría ser. Roma Santa prometía mejor vida a sus víctimas como buhonero y les llevaba un camino a las fauces prácticamente. Hablando de fauces, me gustaría agradecer a Francisco Narla toda la ayuda que nos ha prestado, autor de Los Lobos del Centeno, y es que esta historia provoca ideas, libros. Si este hombre fuese norteamericano sería tremendo el impacto. Aquí en España tenemos una película maravillosa, El bosque del lobo, de Pedro Lea, con un magistral López Vázquez haciendo de atormentado a Roma Santa. Por cierto, Miguel nos trae alguna sorpresa más. Se habló mucho de que los restos que tenían que ver con este caso, los pocos restos, mucha gente se espantaba porque parecían devorados por alimañas. Claro, alimañas posteriores, el propio Roma Santa se había transformado en una alimaña. Antes de ver más cosas, Roberto, porque hay apenas un par de huesos en toda esta historia, ¿no? Sí, muy poco y muy poquito, exactamente dos. Bueno, un hueso y un conjunto de huesos que forman una calavera, dos. Manuel Blanco Roma Santa, después de confesar sus crímenes, se ofrece de forma real o impostada a llevar a la justicia a los sitios donde ha cometido los crímenes, porque él quiere demostrar que efectivamente él mató a esas personas, lo que pasa es que lo hizo convertido en lobo. Y en uno de los sitios a los que va, precisamente en el lugar donde supuestamente se tendría que haber encontrado esa tumba con esos dos cadáveres, hay un relato del fiscal que dice con mucho detalle cómo fue la inspección. Llega Roma Santa, llega con la justicia, Manuel Blanco Roma Santa empieza a buscar entre los matorrales, se agacha y de la hierba recoge un hueso. No enterrado, sobre la hierba. Lleva ese hueso a los facultativos, a los médicos que habían acompañado a la expedición. Los médicos lo reconocen como un hueso de la cadera de una mujer y dicen que por su estado ese hueso nunca ha estado enterrado, o que si lo estuvo, estuvo poco tiempo, ¿no? Lo que casa muy mal con la historia de un enterramiento. Y luego, una o dos semanas después, en uno de los lugares que había señalado Roma Santa, se encuentra una calavera. Esos son los dos únicos restos que, de los cadáveres. Si eso hubiera sucedido hoy en día, un análisis... todos los datos. Claro, claro, pero entonces no había posibilidad de estudiar. Podríamos saber, Miguel, casi todo. Si hoy llegamos a encontrar esos huesos realmente, por el tipo de heridas, podríamos saber si era un animal, era Roma Santa quien había atacado, ¿no? Sí, claro. Perfectamente. Sin duda. Pues vamos a hacer una cosa, Miguel. Les invito a otro viaje, porque se habló mucho de marcas de lobo, marcas de hombres. ¿Qué diferencia hay en un hueso cuando se encuentran los investigadores eso? Roberto, te agradezco muchísimo esta visita, por poner luz a este expediente maravilloso. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Paco, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Nos veremos seguro por la facultad y suerte. Muchísimas gracias. Toda la labor que sé que vas a hacer, que va a ser importantísima a la hora de despertar vocaciones. Sin duda. Gracias, Paco. Vamos a hacer eso, Miguel. Vamos a ir a otra fase de nuestra nave para aprender cosas. Antes, me gustaría que viesen a Luis Álvarez, porque tuvo que rematar la historia. Había que irse a unos 10.000 kilómetros para saber la verdad de los cuerpos de Roma Santa. Y lo que hicimos a nuestro regreso a Madrid es ponernos directamente en contacto con la Universidad de Michigan. Ellos decían que, digamos, que eran una especie de fundación adjunta, la Lincoln Foundation era una especie de fundación adjunta a esta universidad, y confirmamos con el Departamento de Antropología que no era cierto, que ellos no tenían nada que ver y que no sabían nada. Después, lo que hicimos fue, a través de Guillermo León, seguir el rastro digital de registro de esa página web, y nos dimos cuenta de que no estaba registrada en Estados Unidos, ni mucho menos en Michigan, sino que estaba registrada en un nodo en Madrid, más concretamente uno del centro. Luego nos quedaba una cosa importante por hacer, que fue mandar un equipo de una productora norteamericana a Newberry, al lugar exacto donde ellos dicen que tienen la sede de su fundación, de la Lycan Foundation, y llamar a la puerta. Evidentemente allí salió una gente que no tenía nada que ver, preguntaron por el pueblo y tampoco conocían nada. Con lo cual, digamos, si desde el principio nuestra posición desde Cuarto Milenio fue la prudencia, el veredicto final después de este trabajo es que es un absoluto fraude. Here, I'm a librarian at the Tominan Library in Newberry, Michigan. How long have you lived here? I've lived in Newberry for about 14 years. The Lycan Foundation is supposed to be across the street here from the library, and I've worked here for going on 7 years, and I've never heard of it. My name is Barbara Sharp, and I am a Grand Traverse Band member, and For 30 years, I ran a intertribal center for the arts out north of Newberry, so I've never ever heard of the Lycan Foundation in all of that time. My family history is from here in Newberry. I don't know it. I've never heard of it. Hello, I'm Karen Livingston, and this is my home. I've been living here for 6 years. I have never heard of the Lycan Foundation. I grew up in Newberry. What about the house? Has it had any kind of history of anything happening here? I've known the owners of this house, and I lived on this same block when I grew up on this block. And I've known all the owners. Seguimos tras la senda del hombre lobo, con más elementos. Para eso hemos venido aquí, a nuestra zona de morgue. Vamos a dar paso a Juan Villa, que trae, como siempre, elementos concretos para que ustedes los vean. Y al doctor Cabrera, que se incorpora ahora a esta reunión de sabios, lo digo por ellos, evidentemente. Vamos a aprender un poco más de aquello que se dijo, Miguel, sobre las mordeduras del hombre y de los animales. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo podemos distinguirlas realmente? ¿Había mordeduras de lobos y hombres en los pocos huesos que recuerdan la historia de Roma Santa? Damos paso a Juan Villa y al doctor Cabrera. se abre nuestra puerta de la nave del misterio, porque una vez más Juan trae algunas cosas bien curiosas. Pueden ser sencillas, habituales, pero como siempre guardan un secreto y un misterio. Doctor Cabrera, bienvenido. Buenas noches. Hola. Me he reservado para el momento crucial. El momento crucial que viene ahora, porque vamos a distinguir algo que yo creo que es peculiar. Juan Villa, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Bueno, cráneos diferentes, de hombres y animales. Algunos huesos auténticos que ha traído Miguel Botella, que son pura historia de este país y hablan de canibalismo, así como suena. Doctor, sin embargo, hemos visto una historia alucinante, la de un criminal como Romasanta, hombre lobo, se creía maldecido. Y luego nos encontramos con que la prensa habla de restos. ¿Quién puede estar? No sé, tu intuición detrás de todo esto, ¿para qué se hace esto? Mi primera idea, y por eso no he querido en cierta medida participar en el debate tal cual, es que es una búsqueda pura y dura de afán de notoriedad. Porque si no, no tiene otra explicación. Porque en realidad, beneficio económico tampoco tanto. Y fue la prensa ya al final la que montó todo un globo y al final el fraude tenía que saltar. Hay una curiosa reflexión. ¿Qué fácil es hoy en día con Internet meter noticias? Nos ha pasado a todos y ocurre habitualmente. Llegan a la prensa, no se verifican, están bien hechas. Y los que no somos especialistas, si no es por Miguel Botella, nosotros nos creemos perfectamente esa fosa. Porque la noticia, que no tiene un fundamento científico, tiene vida propia. Y la gente que no puede distinguir si un esqueleto tiene que llevar una metódica, dice, pues aquí hay huesos, aquí alguien había muerto. Esto es verdad. Efectivamente. Bueno, a ver si descubrimos quién está detrás de la Lycaon Foundation y esta extraña historia. Vamos con huesos, Juan. Vamos a enseñar una cosa que ha traído directamente en el segundo bloque el doctor Botella. Los tenemos ahí, Juan, los más pequeños. Vamos a entrar primero los más pequeños porque tienen la ventaja de que están extraídos de un yacimiento antiquísimo. Miguel, cuéntanos. Sí, se trata de un yacimiento del Neolítico de la provincia de Granada. Pues la cronología puede estar en torno a 2500 a.C. y son huesos con claras marcas de canibalismo. En este lugar hay más de 15 individuos que fueron canibalizados en un momento. Pero bueno, no es una cosa tan rara, puesto que solo en Andalucía tenemos 14 lugares, pero en el resto de España hay muchos sitios también de la misma época de canibalismo. Y también lo hemos encontrado y lo hemos estudiado en sitios tan lejanos como Finlandia, claro. ¿Y ya. ¿Cuáles son las marcas, Miguel? Aquí lo que he traído pues son unos troceados por dientes humanos. Nosotros encontramos en las marcas, pues encontramos marcas de corte, marca de desarticulación, de descarnamiento, etcétera. Pero aquí lo que me he traído hoy, porque era el caso, no me he traído el resto, que es una pena, pero aquí lo que encontramos son dos cosas diferentes. Son mordeduras humanas, que son esto, y mordeduras de cánido, en este caso de perro, casi seguramente, para ver la diferencia que había entre una y otra. ¿Tienen unos, cuánto habéis dicho, cuántos miles de años? Pues más de 4.000. Y aquí en este caso, Miguel, la fractura es distinta, tenemos que fijarnos en algo es en concreto. Es que el patrón es diferente. Precisamente la morfología de la anatomía de la boca de unos animales y de otros, de los humanos y de los cánidos, de los perros, es diferente. El perro, el comportamiento, además creo que lo conocemos todos, porque todos lo hemos visto. Cuando le echamos un hueso a un perro, el perro lo primero que hace, porque es perro, pero no es tonto, es comerse la carne y va dejando marcado el resbalamiento de los dientes sobre el hueso hasta que finalmente se come el periósteo y todo. Pero si el perro sigue teniendo más hambre, huele, el hueso tiene olor, tiene dentro materia orgánica, y entonces el perro comienza a morder los extremos de los huesos y finalmente hace un tubo, que es más duro. Le deja es como decir, pulido, la diáfisis del hueso. Pero si todavía el perro tiene más hambre o tiene tiempo, lo que hace es, como en este caso, morder el hueso y va resbalando hasta que y va dejando estas marcas que son distintas porque tienen el fondo redondeado de los caninos. Bueno, y finalmente consigue, como en este caso también, romper el hueso y ya entra dentro de la. Y sobre todo, ¿verdad? Este hueso es muy difícil, es muy duro de morder. Incluso por un perro o un lobo. Que es decir, este es un hueso tremendo. Muy, muy duro. Y fíjate que las marcas que él dice del resbalamiento, que lo hacen los colmillos, nosotros no tenemos casi colmillos. Tenemos unos huesos más grandes para que la gente vea el detalle ya generados por Juan Villa, simplemente para que vean mordedura de lobo en hueso. Porque, doctor, aquí hay una cosa muy curiosa. Se habló del espanto que produjo en los primeros investigadores el hecho de que los huesos de las víctimas de Roma Santa tuvieran marca que no se distinguían de humano y de lobo. Es difícil porque parecen muy distintas, ¿no? Hombre, parecen muy distintas para el que no sabe. Pero evidentemente en estos modelos, que se ve perfectamente, ahí vemos dos punzadas tremendas. Dos punzadas tremendas que son dos colmillos profundos que, como él decía perfectamente, luego al final, entre medias, tienen el resbalón de los incisivos. ¿Ha seguido bajando? Seguir. Claro, pero estos son dos colmillos que nosotros seríamos incapaces de hacer. Claro. Lógicamente, los vampiros, en el sentido peliculero, no existen como tales, pero tú fíjate, la cámara se ve perfectamente aquí, sí, sí. Los dos colmillos, imposible. Y ahí en ese hueso, ¿verdad? Todavía se ve aquí mucho, se ve más la marca de resbalamiento. Claro. Por el contrario, el patrón de los humanos es diferente. El humano, por la forma de los molares, lo que hace es machacar el machacar hueso y romper. Y aplastarlo. Entonces el patrón es de aplastamiento, como en este caso. Aquí nos encontramos el hueso aplastado. Claro. Tronzado el hueso. Es muy distinto, es que son radicalmente diferentes. Vamos a ver otra cosa que va a sorprender mucho a nuestros amigos, a ustedes, los que están ahí. Un cráneo de lobo, un cráneo de hombre, porque luego nuestra cámara irá captando que tenemos ahí otras partes del cuerpo humano donde se reproducen las mismas mordeduras y una diferencia clarísima, hombre-lobo, no hombre-lobo juntos, sino hombre y lobo. Y aquí tenemos a esa maravillosa especie que tantos problemas ha dado, que ahora es protegida, que hay que proteger, que hay que cuidar, y ahí está un cráneo humano. Y tenemos, Juan, un elemento que es, ¿qué? Una especie como de... Sí, hemos traído plastilina. Una plastilina forense, una plastilina especial para hacer sacar un molde de los dientes de las dos dentaduras, para hacer la comparativa. La mordedura. Vamos a proceder. Yo no sé si necesitarás ayuda de los vamos a empezar. Doctores. ¿Te parece que empecemos con el lobo? Perfecto. ¿Sí? Entonces, imaginemos que el lobo muerde una sustancia, en principio blanda, porque es carne que debajo tiene huesos. Entonces, creo que nos va a dejar perfectamente la huella de su mordedura. El lobo abre las fauces. Estas fauces enganchan la carne y, lógicamente, las fauces, al hincar los dientes, colmillos sobre todo, si el lobo solo muerde y suelta la fauce, fijaros bien, vamos a sacar, fijaros bien los dos agujeros que son idénticos. Sí, sí, muy pronunciados. Idénticos, claro. Y siempre la mordedura es simétrica. Claro, en los dos lados. Claro. Exactamente. Claro. Y si este lobo que ha mordido y ha clavado aquí arrastrara, Al final, ¿qué ocurriría? Que veríamos justamente los restregones de los incisivos que van entre los dos colmillos. Esto se ve perfectamente. Perfectamente. Vamos con el ser humano, sin embargo, dejaría una muestra totalmente distinta y creo que con este caso, con un material tan dúctil como este que trae Juan Villa, se ve perfectamente. Es muy importante que la gente vea bien esto. Es. Esto es. Ahí. Está fuerte el doctor Cabrera. Claro, son vitaminas. Entonces, al final, claro, es perfectamente el arco de la mordedura humana, es un arco. Que nunca se reproduciría en un hueso tan duro como este. Jamás. Es que no podríamos llegar. Y además, por último, los incisivos son 6, en el perro los carnívoros son 4 en los humanos. Claro. Así que es diferente. Pero claro, son cosas tan evidentes para vosotros que de inmediato lo veis y dices, imposible. Pero para nosotros, los humildes periodistas, cuando vemos cosas, si no tienes una preparación, es difícil. Sobre el terreno es muy difícil. Nosotros prometemos seguir la investigación. Y siempre es un lujo hacerlo con esta compañía, que nos ilustra y nos da auténticas lecciones. Doctor Botella, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Doctor Cabrera, como siempre. Hasta otra. Muchísimas gracias. Juan Villa, gracias por todos estos elementos que es que nos hacen ver la historia. La historia del único hombre que se sepa procesado en el mundo como hombre lobo.